partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo la apertura, el último de 2012, válido entre el 30 de diciembre de 2012 y el 5 de enero de 2013. Es un programa de 2 años, podríamos decirlo así, o válido para 2 años. Saben que la idea es que nos escuchen y luego nos descarguen, nos descarten. Primero nos tienen que descargar para escucharnos. Es una opción. También pueden oírnos online. Y luego directamente darnos de baja, porque a la semana siguiente habrá un nuevo episodio, un nuevo encuentro, un nuevo programa en el que, como siempre, semana tras semana, repasaremos las noticias más importantes en la Argentina y en el mundo desde nuestro humilde pero potente punto de vista. Nos detendremos en algunos temas, trataremos, como siempre, de darle alguna vuelta de tuerca, de girar alrededor de algunas de estas noticias que nos parecen trascendentes para nosotros, al menos. Y además, como siempre, en todo buen programa de radio que se precie, compartiremos muy buena música que seleccionamos para todos ustedes, y que obviamente la idea es que les guste las propuestas musicales, escuchar canciones del mundo. Siempre hay temas de países que nunca jamás de los jamases van a escuchar aquí en la Argentina. Digo en la Argentina porque en otros países quizás sí, pero salimos, intentamos semana tras semana salir de lo habitual, de música de América Latina, un poco que se escucha acá en la Argentina, digo, del continente, música de Estados Unidos, por supuesto, de Gran Bretaña, y no mucho más. Acá damos vuelta a partir de las noticias de cada semana por los 5 continentes y tratamos de proponer otros sonidos realmente diferentes, además de lo clásico, novedades, temas viejos, temas nuevos, rock nacional, internacional. Hay un poco de todo siempre. Lo importante, como decimos, es que sean excelentes canciones las que estemos compartiendo, independientemente del género, ritmo, tiempo. No nos importa demasiado eso. Por último, antes sí del primer tema musical del programa, vamos a recordarte, te recordamos, cómo te podés contactar con nosotros. elredondel@yahoo.com.ar es el correo electrónico. En Twitter somos @elredondel. En facebook.com/elredondel también estamos. En Google Plus nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Y también estamos en pinterest.com/elredondel. Estamos, ¿dónde más? ¿En alguna red social? Creo que estamos en todas las redes sociales, así que fácil buscarnos. Y creo que no me olvidé de ninguna. Además estamos en Skype como El Redondel, o en el MSN, en el Messenger clásico de Hotmail, que está por desaparecer, que es elredondel@hotmail.com, nuestra dirección para que nos contacten, opinen, manden saludos, critiquen, compartan, estén de acuerdo, estén en desacuerdo, digan lo que tengan ganas de decir. En definitiva, como planteamos semana tras semana, es un espacio este, el del programa, para compartir puntos de vista que pueden ser similares o diferentes. Esa es la idea. No mucho más para este primer bloque. Vamos a ir a la primer canción del día de hoy con Sus Majestades Satánicas, como le suelen decir a The Rolling Stones. Y este que es el último, ultimísimo también tema de los Stones sonando aquí en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. We'll be right back. aquí en El Redondel, sin dudas, un futuro clásico de los Stones, una canción bien, bien rolinga. Este tema, One More Shot, forma parte de Grrr, así se llama, el álbum recopilatorio que se lanzó en este 2012, obviamente, álbum de los Stones. Compuesta, escrita por Keith Richards. One More Shot, The Rolling Stones. Primera vez que escuchamos esta canción aquí en El Redondel. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, vamos a tratar de hacer un acercamiento a los temas políticos que nos parecen interesantes. Saben que aquí en la Argentina, enero, febrero, sobre todo enero, es sin dudas un mes de calma, aunque han ocurrido hechos a lo largo de la historia de los últimos 30 años, hechos políticos en enero, en febrero, que han generado algo de movimiento. Sin embargo, son los meses, los del verano, en los que los candidatos se van a la costa, al exterior, a Punta Gordo, y obviamente hay menos noticias, hay más chusmerío de pasillo, los diarios se llenan y las radios no hablan de nada en general, la tele tampoco. Ojalá empiece a haber más generación de contenidos, más variedad de contenidos en radio y tele. Esto es una parte, porque nos cansamos de ver cómo cambiamos de canal y no encontramos nada ya, y estamos en diciembre, todavía ni empezó enero, pero ha desaparecido la programación de la televisión abierta, por eso también baja tanto el rating, es muy interesante. Bueno, acá ya me meto para un bloque de espectáculos que en El Redondel no hay, podría haber, y también podría tocar la cuerda del espectáculo, pero bueno, volvamos a la política. En la política entonces el movimiento baja en general, y veremos cómo se empieza a desarrollar el verano. El diciembre cierra con algunas noticias, como por ejemplo la recuperación de casi 10 puntos en la imagen positiva del gobierno, según la Universidad Torcuato Itela, que lejos está de ser el estudio que hace esa universidad, un estudio que esté cercano, una institución que esté cercana al gobierno. ¿Por qué será un buen análisis de politólogos, periodistas, también opositores y oficialistas, tratar de entender cómo la imagen de un gobierno que había caído desde marzo? Se ve muy claramente en el informe que publicó la Universidad Torcuato de Itela, y cómo ha hecho una recuperación bastante importante en este último mes. Algunos medios lo remarcan, otros por supuesto ignoran y no analizan este número. Quizás sea interesante empezar a discutir o ver cuánto de los saqueos ocurridos sobre el 19 y 20 de diciembre benefician en vez de perjudicar al gobierno, como algunos sectores intentaron que así sea. Por supuesto, los sectores que facilitaron y organizaron y miraron para un costado, la semana pasada hablamos bastante de eso, hay interesantes crónicas, siempre los invitamos a que repasen y revisen distintos diarios, distintos medios independientes, diferentes, pequeños, alternativos, porque hay mucho contado sobre la manera en que se desarrollaron muchos de los saqueos, robos organizados en distintos puntos. Por ejemplo, el diario Tiempo Argentino habla hasta de vínculos o cierta connivencia del gobierno municipal de Bariloche con estos hechos en esa ciudad. Pero digo, más allá de esas denuncias, las anécdotas o los relatos de los damnificados, las fotografías, van mostrando que esto obviamente fue algo muy organizado, que digamos se trató de movilizar a cierta, si podemos decir, cierta mano de obra desocupada que a veces ocurre en ciertas zonas marginales, de movilizarlos, de llevarlos, pero con una intencionalidad bastante clara. Y paradójicamente, esto que esos grupos creyeron quizás que debilitaba al gobierno, habría que empezar a ver si no lo fortaleció, sobre todo por las características y porque fueron tan obvias, fue tan obvia la situación, esto de que estaban armados. Hay encuestas que publican los medios en estos días que hablan de que el 80% de los argentinos creen que fue armado y el 20% espontáneo. Bueno, si esta percepción entonces no ha, en vez de perjudicar, beneficiar al gobierno, incluso perjudicar a algunos de los sectores de la oposición o medios que se subieron sobre esta idea de los saqueos y trataron de hacer como similitudes analíticas, comparativas, entre la economía, la política y la realidad de la Argentina de 1989, 2001 y la actualidad, tratando de evitar justamente meterse en el tema de fondo, que era quién los organizó, por qué, cómo están movilizados, cómo fueron movilizados, por qué en ciertos lugares sí y en otros lugares no, por qué en algunos municipios, ciudades, sí se dieron y en otros muy cerca no. Bueno, será un tema que habrá que empezar a desmenuzar. El kirchnerismo en cuanto a imagen positiva y negativa ha sido completamente ecléptico desde 2003 hasta casi 2013. Ha tenido épocas de enamoramiento, entre comillas lo digo, con la población, y épocas de pésima imagen, y ha fluctuado muy rápidamente. Algunos fenómenos como la muerte de Néstor Kirchner en algún momento influyó, pero si uno mira la curva, esos cambios del vínculo entre el kirchnerismo como entelequia, podríamos hablar del matrimonio Kirchner, y la ciudadanía, al menos en cuanto a imagen positiva y negativa, eso ha ido cambiando, esa curva, y ha sido muy buena, muy mala, muy buena, muy mala, muy buena, muy mala. Estoy tratando de simplificar un fenómeno que es muy propio del kirchnerismo y que habrá que ver realmente entonces qué va a ocurrir en los próximos meses. El año que viene es un año de elecciones. Los medios, hoy era interesante comparar, por ejemplo, dos diarios como La Nación y Página 12, que tienen puntos de vista ideológicos obviamente completamente diferentes, coincidir en varios temas. El primer tema era, o la primer coincidencia entre el tema principal de tapa en el diario La Nación y un artículo publicado por Alfredo Zayat en Página 12, era esta idea de que 2012 fue un año de no recesión, casi nulo crecimiento, con ajuste, en el que el gobierno tomó decisiones antipáticas, y 2013 pareciera ser el año en el que cierto crecimiento de la economía en la Argentina, más Brasil, cierta posibilidad de un crecimiento quizás al 4%, y una cantidad de medidas desde el gobierno nacional para beneficiar una rueda de consumo que es el eje del modelo kirchnerista. Mucho se habla de que es el eje del modelo kirchnerista, es quizás lo que más se parece al peronismo del 45, esta idea de dinero para consumo, consumo, mercado interno, producción para esa demanda de consumo y que sea más conveniente, en vez de ahorrar dinero, invertir, digo, los que tienen, invertir, porque hay un mercado que demanda y eso genera riqueza, y así se hace este proyecto de círculo. No estoy diciendo, no soy economista, soy periodista, no estoy diciendo, ni me atrevo, si esto es lo mejor, lo peor, si hay otra opción, si es falsa, si no, no, si es un, a ver cómo decirlo, si es una situación creada falsamente, que obviamente es el punto de vista de muchos economistas. Lo que estoy diciendo es que es el proyecto, en líneas generales, un mercado interno muy fuerte con una especie de rueda de circulación de la economía, desde los consumos de las clases bajas, muy bajas, medias, jubilados, que son en general los que tienen menos capacidad de ahorro o no les interesa ahorrar, y entonces compran en el supermercado, compran comida, renuevan electrodomésticos, se van de vacaciones, cambian el auto. Este es un poco el proyecto del ideario general del kirchnerismo, muy claramente explicado por otra parte, sobre todo por Cristina Kirchner, que en cada oportunidad que tiene lo plantea, y se supone que eso es como un derrame inverso, ¿no? Diferente al que se pensaba en la década del 90. O sea, del consumo de hacia abajo, de abajo va subiendo hacia arriba, beneficia a las capas medias y, bueno, genera más rueda, genera más producción, más negocios, más consumo, de arriba hacia abajo, porque se nota esa demanda. Ese es el proyecto, en definitiva. Y este, bueno, era interesante ver cómo ambos diarios coincidían, ¿no? Un crecimiento en jubilaciones el año que viene, reforma al impuesto a las ganancias para marzo, es lo que se supone, más inversión pública, porque no se va a tocar el tema dólar, entonces inversión pública en obra para que la construcción no baje, no caiga, y esto siga también colaborando la rueda. En líneas generales pareciera ser el panorama económico, político-económico. Para octubre estaremos definiendo, o antes, bastante antes, las candidaturas. Al kirchnerismo se le complica porque no hay demasiadas figuras atrayentes, sobre todo en provincia de Buenos Aires, para candidato a diputado, candidato a senador. Habrá que ver ahí qué pasa, cómo se negocia. Vamos a empezar a ver el futuro político de Sergio Massa, el futuro político de Daniel Scioli. ¿Qué pasa con la reelección? Si se va a definir como un proyecto que es real realmente, o que ha sido algo como para no desunir la tropa del partido justicialista. Así que en el justicialismo va a haber mucho movimiento durante este 2013. Y en la oposición, como siempre decimos, una muy buena pregunta. Seguramente Mauricio Macri intentará ser el indiscutido líder único de la oposición, buscar apoyos en la Unión Cívica Radical. Hay un tema interno interesante a seguir, entre que lleva muchos meses, entre la UCR, si la UCR se hace se acerca a Macri o se acerca a Wiener. Este sería quizás el punto de eje ahí. Y bueno, ver qué pasa, ¿no?, con el Frente Amplio y Progresista, la experiencia del FAP. ¿Qué pasa con algunas otras figuras de esas que aparecen siempre en la tele, que sacan pocos votos? Podemos hablar de Lisa Carrió, de Patricia Bullrich, gente que tiene el 1% de votos, no de intención, de votos reales en las últimas elecciones, y andan girando en los medios y conformando estructuras partidarias, pero no forman ninguna, digamos, no se integran a ninguno de los partidos ya existentes, y ver esa circulación será interesante también. Ver eso, la definición, como planteábamos, de la Unión Cívica Radical, y luego temas de coyuntura, el subte, el cierre por 30 días o 60 o cuánto tiempo sea. Vale la opinión de que cuidado con esto de que, porque sean viejos los subtes de la línea A, no anden o sean un peligro. No estoy tan seguro, y hay algunas interesantes opiniones de especialistas que dicen que no son inseguros, son solo viejos. Me gustaría investigar bastante más si es necesario hacer ese recambio de los subtes de la línea A. Sin dudas, en todas las líneas hay que poner más coches. Ese sí que sería un tema central en el subterráneo de Buenos Aires, que haga que frecuencias que en algunos casos son de 5, 6, 7 hasta 10 minutos cualquier usuario en hora pico de la línea C, de la línea D, de la línea B, sabe que a veces tardan 7, 8 hasta 10 minutos. Y eso explica por qué en definitiva la gente viaja tan mal y tan apretada, que es que faltan coches, faltan trenes, así que si pudiéramos hacer funcionar todos los trenes o más trenes en todas las líneas, seguramente la gente viajaría mejor y la frecuencia, en vez de ser de 6, 7, 8 minutos, 5, podría bajarse a 2 minutos, 3 minutos, como ocurre en otros subterráneos, en otros países del mundo. De esto reiteramos, lo hemos dicho alguna vez aquí en El Redondel, la gente no habla, los medios tampoco hablan, no se habla del punto central, que es este, ¿no? Es la explicación que se da con el tren Sarmiento. No podemos bajar la frecuencia, la gente viaja muy mal porque no se pueden mandar más trenes, porque no se puede bajar la frecuencia por las barreras. Porque si enviáramos un tren cada 2 minutos, no habría tiempo para que pasen los autos por las barreras. Esa es la explicación muy lógica, por otra parte, que se da con el ferrocarril Sarmiento. No hay barreras en los subterráneos de Buenos Aires, lo que faltan en definitiva son coches, que haga que al haber más coches la gente viaje mejor, no como en horario pico, en todo horario, es lo que pasa en muchas líneas, sobre todo porque al haberse prolongado algunas líneas como la D, como la B, hay más cantidad de gente que lo toma y las frecuencias son las mismas que hace 20 años. Este es un tema central. Ojalá los colegas periodistas lo hablen un poco más para que también la gente lo hable un poco más, lo deduzca un poco más. A veces uno no presta mucha atención a esto cuando viaja en subterráneo, y de esto nos ocupemos también, se ocupa el gobierno de la ciudad, y veremos si el tema... Yo tengo mis dudas de que haya que sacar los coches viejos de la línea A, son muy atractivos, generan mucho turismo, y no tengo registros de accidentes. Yo, periodista con casi 40 años, la verdad, les soy sincero, nunca vi noticias en relación a accidentes de esos coches. Así que no sé si son datos que no han trascendido, pero no tengo información al respecto, así que nada me hace pensar en casi 20 años, 20 y pico de cubrir noticias y leer medios, nunca hubo una referencia a algún accidente relacionado con esos coches. Lejos estoy de pensar que hay un tema de inseguridad ahí. Seguramente habrá gente que sabe bastante más de lo que sé yo, pero al menos hago este punto de vista, pienso esto en voz alta. Así que, digo, temas de coyuntura para el año 2013, economía, política, algunos temas como la ley de trata, que acaba de aprobarse, la reforma al Código Civil, hablamos de Lorenzetti, los grandes temas de la ley de medios, que se estará definiendo, avanzando, seguramente la Cámara, que tiene que resolver ahora, lo hará a favor del Grupo Clarín, y finalmente esto llegará a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que resolver. Interesante con respecto a ley de medios, las declaraciones de Daniel Scioli. En una entrevista al diario Página 12, dijo, la ley, primera declaración contundente de Daniel Scioli, la ley de medios es constitucional. Bueno, fuerte, la declaración de alguien por quien muchos medios, empresas y empresarios apuestan a suceder a Cristina Kirchner. Siempre igual muy medido, Scioli, muy prolijo, no está enfrentado al Grupo Clarín, va a los programas de televisión y habla con todo el mundo, y Moyano, y La Mar en Coche, pero en líneas generales me parece una declaración políticamente fuerte que se hizo en estas últimas horas. Así que esto es lo que nos espera políticamente para 2013, hoy, ¿no? Porque no hacemos futurología en El Redondel, hacemos periodismo, cualquier cosa puede pasar mañana, pero con el cuadro que tenemos hoy, esto, se abrirá el fondo, a partir del tema de los fondos buitres, habrá una reapertura del canje, otro de los temas de los que estaremos hablando en enero, y si los fondos buitre entran en una reapertura del canje ya cerrado, Seguramente eso será bueno para los números macroeconómicos aquí en la Argentina. Y hasta acá llegamos. El resto es imposible saberlo. Un 2013 con elecciones, seguramente con mucho más movimiento. Todo el resto a veces es chiquitaje, discusión barata, que nos entretiene mucho. Cambios de camiseta, soy opositor, soy oficialista, soy amigo, soy enemigo. La quiero, la odio, me voy más cerca, más lejos. Y quizás interesante las palabras de Ricardo Darín en un editorial, una entrevista, a decir verdad, en el diario Perfil, hablando de lo importante que es revalorizar lo bueno, criticar lo malo, salir de cierto tono violento del que hemos hablado mucho acá en El Redondel, porque se puede ser oficialista u opositor, estar a favor de un gobierno o en contra, pero eso no tiene ninguna relación con que uno sea intolerante con nada. Uno puede discutir, debatir, intercambiar ideas, estar totalmente en desacuerdo con alguien, pelearse a morir, entre comillas, en el nivel discursivo, en la charla, en la conversación, terminar, darse un abrazo, irse a comer una pizza y ser feliz y ser el mejor padre, hijo, amigo, novio, novia, hermano, hermana, compañero de laburo. Me parece que por suerte esto es mayoría y hay un interés en plantear de que así se vive en la Argentina, en una situación de crispación completa y constante, pero a veces lo que está ocurriendo en la tele, en la radio, en algunos medios, no es necesariamente lo que ocurre en la sociedad, al menos no es lo que me pasa a mí y creo que a muchos de ustedes tampoco, que piensan lo que piensan, discuten, charlan como lo hicieron toda la vida con su familia, con sus amigos, pero esto no pasa a mayores más que ahí, digamos, no se va de ese nivel, del nivel de la conversación, de la discusión, de la pasión, de las ganas, pero lejos de una situación realmente violenta. Y si alguien colabora con eso, todos, independientemente de qué es lo que pensemos, tenemos que salir de eso, ¿no? De corrernos para quedarnos con la discusión, el punto de vista, el intercambio, el estar a favor de, en contra de, o más o menos a favor, o más o menos en contra de lo que sea, y que esto no nos genere ningún problema en las convivencias, porque no tiene por qué. En definitiva, así de simple, ¿no? Bien, cerramos este primer bloque de programa, largo, pero sustancioso, tanda, música, tanda, y seguimos. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.

que son importantes, que tienen que ver con la crisis económica de la que venimos hablando, que me llamó la atención, por ejemplo, esto de la contaminación que crece en Grecia, porque como la gente no puede pagar el gas ni otras alternativas para calefaccionarse en el duro invierno griego, están comprando leña y quemando leña en sus casas. Así que según varios artículos de distintos diarios, informes que he visto en distintos medios, el aire de Atenas y de las principales ciudades en Grecia se ha vuelto un aire difícil de respirar como consecuencia de esto, ¿no? De haber vuelto a la leña para calefaccionarse. Imagino que además debe ser muy riesgoso desde la salud, ¿no? Porque hay que tener ciertas condiciones para poder quemar leña, tener una salamandra, algún tipo de artefacto que permita la circulación de aire y que no se genere monóxido de carbono que genere fallecimientos o intoxicaciones. Me llamó mucho la atención porque la información hablaba de esto, ¿no? Del aire irrespirable de Atenas como consecuencia de que los atenienses están usando leña porque no pueden pagar otra alternativa para calefaccionarse en el frío invierno de Europa. En España hay dos noticias que me parece interesante resaltar. Se cree que 2013 se estima podría ser el año en el que se bata el récord de 6 millones de desempleados, son 5 millones y monedas, y si todo sale bien no se llegaría a los 6, pero si todo sale mal se llegaría a ese número. Hay muchas posibilidades de que así ocurra. El Partido Socialista Obrero Español presentó un proyecto para que España se convierta en una especie de reino federal, algo así. Es raro, ¿no? Para nosotros, americanos, latinoamericanos o americanos en general, que el sistema federal nos ha marcado tanto. La Argentina tuvo guerras civiles entre 1820 y 1860, por la definición de un sistema unitario federal, siempre como una república, a decir verdad, ya en 1820 eso lo teníamos más o menos aclarado. Pero Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, con sutilezas todos los países americanos, latinoamericanos o sajonamericanos, somos repúblicas federales. Y hay otros países federales como Alemania, República Federal, como Suiza, que también tiene una estructura similar, y ahora España, que anda con este tema de los nacionalismos y tan creciente en el caso de Cataluña. Bueno, ahí andan pensando en convertirse en un reino federal, algo extraño, porque adoptarían un sistema federal, pero seguirían siendo un reino, porque fueron república, ¿se acuerdan? En dos oportunidades. La última república fue la que duró hasta que Franco instaló una dictadura de muchas décadas desde el año 36 hasta 1974, cuando Franco vuelve a instaurar la monarquía en España. Qué historia la de España, qué país con tantas vueltas. Me llamó la atención esto de el reino federal y el proyecto bastante extraño que están pensando en España, a decir verdad, para que no se complique el tema de los nacionalismos, que es un tema del que hablamos bastante, bastante seguido acá. Otras noticias que me parecieron interesantes en la semana: en Chile fueron procesados 7 exoficiales que están siendo investigados, acusados por el asesinato de Víctor Jara, apenas ocurrido el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973, el 11 de septiembre del 73, Pinochet derroca a Salvador Allende, se hace gobierno, y en el Estadio Nacional de Santiago de Chile son llevados distintos detenidos luego algunos asesinados, otros desaparecidos, y entre ellos está Víctor Jara, cantante, compositor, profesor de teatro, una figura pública en el Chile de los 70, que es asesinado, y 40 años después en Chile se busca justicia por este secuestro seguido de muerte con el aval y el amparo del Estado. Qué terrible, ¿no? El Estado amparando la comisión de delitos. Y es interesante ver cómo, bueno, mucha gente habla de que frente a algunos temas que son comunes en todas partes del mundo, o muchos países del mundo, lamentablemente, que es el abuso de poder, el abuso de autoridad, el Estado cometiendo delitos. Bueno, hablábamos de España, podríamos hablar un rato largo del franquismo. Podemos hablar de lo que pasó acá en la Argentina y en otras tantas partes del mundo. Estos temas no terminan de cerrarse hasta que se cierran, justamente, y el cierre de estos temas muchas veces tiene que ver con la justicia, que va, que investiga, que averigua y que hace salir a la luz historias ocultas por casi 40 años como esta. Y otro tema que tiene que ver con la justicia y que también tiene que ver con problemáticas de las que hablamos acá en El Redondel, en la Argentina y en otros tantos países, un tema que también es noticia en España y en el resto de América Latina. ¿Saben que en la India hubo un caso de violación a una joven cuyo nombre se desconoce? Los medios la llamaron Amanat. Una chica que fue violada en un colectivo por 6 personas, inclusive se cree el conductor del colectivo. Esta chica estuvo agonizando, falleció hace algunos días. Se dieron en prácticamente toda la India incontables manifestaciones por la problemática de la violación y el abuso de mujeres. Algunos medios publican un dato impresionante: cada 20 minutos una mujer es violada en la India. Me llamó la atención porque hay como... me vinieron a la mente dos visiones de la India. Es un país que no conozco más que a través de las visiones. Esas visiones son la literatura, la radio, la tele, los periodistas, los colegas, la gente que fue y me contó o que nos cuenta a través de los medios de comunicación. Pensé en dos imágenes: esta India mística, esta India en la que algunos dicen nadie te roba nada y es todo muy equilibrado y la gente casi no tiene para comer pero respeta, esta India que en la que está la idea de la calma y de la no violencia y el respeto, frente a otra India, la India por ejemplo de la película Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? La India de la pobreza, de la violencia, de la marginación, del abuso contra los niños, de la explotación. Esa India también, la India en este caso de la violación de mujeres, del rol de la mujer, una problemática que no tiene nada que ver con desarrollo cultural o no cultural, con nivel socioeconómico, con riqueza o pobreza. El rol de la mujer, ¿qué es una mujer para el siglo XXI y para una comunidad? Esta problemática cruza distintos países: la violencia de género, el abuso contra las mujeres, la cosificación de la mujer, aparece en los medios, aparece en la sociedad, aparece en las muertes, en las violaciones, en los golpes, en los hogares de distintas clases sociales en la Argentina, en España, en América Latina, en los países musulmanes, en los países como la India, hindúes. Bueno, en la India hay otro tema que anda dando vueltas, que siempre está división de castas, que hace que todavía muchas personas crean que no deben mezclarse con otras porque justamente no deben hacerlo, porque están en otro nivel cultural, socioeconómico, religioso, ¿no? Por cuestiones religiosas, creer que los pobres son pobres, los ricos son ricos, los hijos de mercaderes son hijos de mercaderes, los parias no deben incluso hasta tocarse. esta idea de que anda dando vueltas en muchos países del mundo, que si un hombre viola a una mujer, la mujer debe casarse con el hombre que la violó, y de esta manera queda superada la instancia de la violación. ¿Qué es la mujer? ¿Qué ha sido la mujer durante buena parte de la historia de la humanidad? ¿Qué es hoy? ¿Cómo la vemos hoy a la mujer dentro? ¿Cómo la vemos? Y hablo de los hombres y hablo de las mujeres. ¿Cómo se ven a sí mismas? Bueno, gran tema, gran debate y un tema muy interesante, y cómo quizás estas mismas reacciones y manifestaciones y marchas que han llevado a la calle a millones de indios no se hubiera dado 50 años atrás, 100 años atrás. ¿Cómo evolucionamos, no? ¿Cómo cambiamos? No sé, ¿cómo nos vamos desarrollando las culturas en toda la humanidad? En todo, digamos, en todo el planeta van presentándose estos cambios. Me pareció un tema que tampoco se trató mucho y que es muy, muy interesante lo que pasa en la India. Acá hablamos del caso Marita Verón, de la violencia de género, de las mujeres desaparecidas, asesinadas, secuestradas, y hay muchos temas en común y todavía nos falta una gran capacidad de reacción. Y para cerrar, me voy con un tema que también es un tema viejísimo. ¿Saben que en Francia el presidente Hollande, que llegó al gobierno el año pasado, tuvo una propuesta bastante lógica en un país como Francia, con una crisis importante en general como toda Europa, que era esta propuesta: establecer un impuesto especial para las personas que ganan más de 1 millón de euros, creo que 1 millón de euros por mes, y esta o 1 millón de euros anuales, perdón, ahí se me escapó el dato. Sin dudas, las grandes fortunas, un impuesto extra a las grandes fortunas. No mucha gente estaría cobrando esto, entre 2.000 y 3.000 personas en toda Francia. La noticia se masificó cuando nos enteramos que Gerard Depardieu, el gran actor francés, para evitar pagar el impuesto se mudó a Bélgica. Y bueno, de esta decisión del gobierno, en el fondo y en la superficie, como suelo decir, la discusión es la misma de siempre: ¿de dónde sale el dinero? Sobre todo cuando no hay dinero o cuando hay una crisis económica fuerte. Digo, si el Estado necesita recaudar, si hay que cubrir las necesidades como las de hospitales, transportes, las mínimas, los salarios, la policía, ¿de dónde saca ese ingreso el Estado? Si lo va a sacar de... ¿qué es la justicia? Sería la pregunta del millón. Si lo justo es cobrarle a los que más tienen más y a los que menos tienen menos, o si lo justo es cobrar proporcionalmente a todos por igual. El proyecto o la ley, a decir verdad, que se aprobó en Francia, pasa, una vez que se aprueban las leyes, a una especie de tribunal constitucional, y este tribunal definió que esto era injusto, que ponía en riesgo el derecho a la igualdad en las cargas públicas, y el gobierno de Hollande tuvo que dar marcha atrás. El proyecto hasta ahora quedó en nada. El gobierno plantea que va a hacer un nuevo proyecto, va a reescribir la ley para ver si este órgano constitucional que analiza, es distinto a como ocurre acá en la Argentina, antes de la aplicación final de la ley, analiza la constitucionalidad de la norma, a ver si puede darle el ok para que se aplique y, en definitiva, quienes más tienen paguen más. Y me parece que es interesante este debate o esta discusión: ¿qué es lo justo? Que quienes más tienen paguen más que quienes menos tienen, o que todos paguen en proporción similar. Si quienes más tienen, tenemos que pensar que tienen más por algunos beneficios o no. Era muy interesante ver en los diarios en Europa cómo se lo criticaba Gerard Depardieu, porque se decía: bueno, pero Depardieu es un gran actor, sin dudas ha ganado mucho dinero, pero buena parte del dinero lo ha ganado por los múltiples subsidios que el cine francés que él ha hecho ha recibido del Estado. si el Estado francés no hubiera subsidiado su propio cine, sería una buena pregunta ver si Gérard Depardieu sería la figura que es hoy y hubiera logrado todo lo que logró. Bueno, apasionante la discusión, que en el fondo habla, y en la superficie, habla de esto, de dónde viene el dinero, en definitiva, de dónde se genera, quién genera riqueza, cómo se distribuye la riqueza, cómo se cobran impuestos, temas que tienen algo así como 500 años en la historia de la humanidad, y veremos que, o vemos que se seguirá discutiendo un rato largo. Yo tengo mi punto de vista y mi opinión bastante clara. No sé usted, amigo oyente, cuál será su punto de vista. Todos creo que tenemos alguna. Para mí, quien tiene más puede pagar más, seguramente debe hacerlo, quien tiene menos es a quien hay que proteger. Para eso en general se crearon los estados, ¿no? Para beneficiar o cuidar a los que quedan más desprotegidos, si no existiera el Estado, si no, ni lo hubiéramos creado. Pero bueno, es mi opinión, mi discusión y un lindo debate. Me pareció una gran noticia de estos días, y hay mucho, lo insulta mucho a Depardieu, porque cual rata por tirante, ahora que se necesita un poco más que ponga el hombro por su país, se fue para no pagar. Buen debate, tema planteado así en voz alta. Nosotros nos vamos a escuchar música que llega de Francia y ya estamos casi sobre el final del programa. Il est branché à des machines, cloué dans son lit à l'hosto. Il dit à sa mère de faire confiance à la médecine, mais dans son cœur il appelle au secours. Il fait croire à ses petits frères que c'est qu'un jeu, alors qu'il subit des opérations tous les 15 jours. Il a de moins en moins de cheveux, de moins en moins de souffle. Il sent l'odeur de l'hôpital, le même goût amer dans sa gorge quand il dort. Il entend le charabia des médecins incessants. Il est condamné à mort à 16 ans. Avec des problèmes d'adultes, un enfant à qui on promet la lune. Un enfant avec des problèmes d'adultes, un enfant innocent, vivant avec des problèmes d'adultes. À demain les mecs, faut que je rentre. J'ai mon fils à border. Entre mes problèmes d'ado et lui, je suis débordé. Le petit grandit et moi j'ai pas fini. Arrivera forcément un moment où il y aura pas le feeling. Malheureusement sa mère n'est plus parmi nous. Faut pas que mon cœur entende ce que je dis car il souffre. La mienne m'aide comme elle peut. Elle entend pas quand je lui répète maman ne t'en mêle pas. Mon père lui nous a laissé seuls sans même regarder si on avait le nécessaire. Lancé dans les études, moi je voulais finir avocat. Aujourd'hui je fais des petits tafs pourris à gauche à droite à l'occasion. En gros c'est la hesse, faut que j'agisse. Parce qu'à 17 ans Harry je me retrouve chimique. Enfant, avec des problèmes d'adulte. Un enfant à qui on promet la lune. Un enfant avec des problèmes d'adulte. Un enfant innocent, vivant avec des problèmes d'adulte. Il pleure toutes les nuits, la vie d'Omar n'est plus la même. Le feu lui a tout pris, n'a laissé qu'un pull en laine. Sans eux, rien n'est plus pareil, seul et jeune. Il doit surmonter sa peine. Il doit ramener du bif, rapatrier les corps au plaid. Avant qu'il pourrisse, ça ferait qu'empirer sa haine. En appelant ses cousins, il s'attend au pire. Quand il s'agit d'argent, c'est là que Satan opère. Il s'en remet à la France, mais clairement l'état s'en tape. D'une famille africaine qui est mort dans son appart. Rescapé d'un incendie, resté en vie. L'assassine à 18 ans, Mars démène pour l'honneur de sa famille. Mais pour eux t'es une mère. T'as quitté l'école tout pour finir intérimaire. L'habitude de laver tous les vêtements de tes frères. Estamos escuchando al grupo parisino de rap que ya oímos en otra oportunidad aquí en El Redondel. Se llaman Sesión d'Assaut o Sesión de Asalto, algo así, mejor dicho en español que en inglés. El tema que está sonando es Problemas de Adultos. Forma parte de su segundo álbum de estudio, El Clímax, que se lanzó en 2012. Y este corte, este tema, este sencillo, salió a la luz el 15 de noviembre de 2012. Aquí, Sesión de Asalto en El Redondel. Un Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Ultimísimo bloque. Hoy dije muchas veces ultimísimo, pero nunca más último que lo último de lo último. Se acaba el año. Como siempre, gracias por haber estado del otro lado escuchando El Redondel. El mundo no se acabó por lo pronto, así que esperamos para este 2013 buenas noticias, que todo esté bueno, interesante, atractivo, entusiasmante para todos nosotros, lleno de desafíos, que los podamos ir cumpliendo de a poco, paso a paso, diríamos Taza Merlo, con ganas, diría Scioli. Y esos son los deseos, en serio, que estemos bien y que todo siempre esté mejor. Para ustedes que nos escuchan desde hace mucho tiempo, para todos los que sintonizan, oyen de diferentes maneras, visitan nuestra página www.elredondel.com.ar, quienes nos siguen, quienes siguen El Redondel. Así que feliz 2013 para todos. Muchas gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, compartiendo el programa, recomendándolo a los amigos, por los mensajes, por lo que nos escriben. Y lo mejor para todos ustedes en este año que está empezando. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana y nos escuchamos ya el año que viene, el próximo fin de semana, en un nuevo programa de El Redondel del Periodismo sin Lados Oscuros. Cuídense, chao. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.